Bueno, ahora sí, la saludamos a Ana. ¿Cómo estás, Ana? Buen día. Buen día. Gracias por atendernos, Ana. No, de nada, gracias. Bueno, a pesar de las vacaciones de invierno, se sigue trabajando sobre este censo de laborado público, ¿verdad? Sí, se sigue trabajando, no con los chicos, porque claro, los chicos están de vacaciones, pero bueno, se están cargando los datos relevados en un programa en computadora para que luego sean geográficamente anotados. Bueno, ¿y cómo ha sido el trabajo hasta ahora? ¿Con qué se han encontrado? Contanos un poco, Ana. Bueno, lo que hemos recorrido hasta ahora han sido todas las calles paralelas a San Martín del microcentro entre Colón y Del Valle. Uh-huh. Lo que nos hemos encontrado es, que maltratamos bastante los árboles. Uh-huh. Y ¿el maltrato viene con la poda? ¿Cómo es? Fundamentalmente el maltrato viene con la poda. Uh-huh. Parece que no los queremos todo lo que ellos se merecen. Y bueno, eso es el relevamiento más que más destacó. Y bueno, después nos hemos encontrado con algunas especies que no son aptas para veredas angostas del microcentro. Uh-huh. ¿Qué es lo que produce eso? ¿Las raíces que levantan la vereda, después todo eso, no? Claro, porque el ancho de la vereda del microcentro de La Barría es de 3 metros. Uh-huh. Si nosotros ponemos un árbol que tiene 10 metros de diámetro de copa, es muy probable que tenga cerca de 10 metros de diámetro de raíz. Uh-huh. Entonces ahí nos canta visiblemente que ese árbol no es adecuado para ese lugar. Uh-huh. Ana, hace muchos años, buen día, Martín Rodríguez es mi nombre. Buen día, hace Martín. Muchos años se levantaron muchos árboles de Olavarría. ¿Ha quedado testimonio de esto? Ustedes están relevando obviamente los árboles que están, pero ¿se nota la falta también de árboles en determinados lugares? Sí, se nota. Lo que salta en el microcentro es que ha habido árboles originales. Uh-huh. Y de esos árboles originales quedan bastante pocas especies. Yo calculo que, yo en esa época no vivía acá, pero calculo que la densidad y la uniformidad de árboles ha sido mucho mayor hace años. Por ejemplo, en la calle San Martín, el árbol original es un nogal, es un árbol enorme, pero enorme, enorme, y se conservan pocas especies. De nogales, estamos hablando. De nogales. Fenotípicamente, que fenotipo es la característica que uno ve del árbol, el nogal es muy parecido al fresno. En esta calle San Martín hemos visto que hay reemplazos por fresno. Es muy bueno ese reemplazo, porque el fresno sí es apto para arbolado urbano. Ana, ahora estuvimos ayer un temporal en la zona de Gran Buenos Aires, en donde, por ejemplo, en Berisso un hombre murió porque un árbol se le cayó encima luego de que el viento, digamos, haya accionado sobre el mismo. ¿Esto normalmente sucede con árboles de mucha edad, con árboles que ya están secos o están, están muertos y por ahí se quedan? ¿Tenemos de este tipo de árboles en Olavarría que puedan representar cierto peligro, por lo menos en lo que van censando ustedes en la zona de microcentro? Un peligro inminente no hemos censado en ningún árbol. Hemos visto paraísos muy grandes en la calle Coronel Suárez, que algunos están un poco inclinados. No censamos todavía la calle Alsina, que por ahí tiene árboles añejos. En general no es por los años que el árbol puede caerse. Ajá. Sino por su decrepitud, que uno lo ve por ahí, el árbol está grande y el tronco está muy ahuecado y tiene una copa grande, entonces ahí sí que ese árbol corre peligro de caerse. Todo eso es relevado, todo eso es anotado en las planillas donde nosotros estamos censando, y eso va a permitir la futura medida que se va a tomar con esos árboles que están en peligro. Uh-huh. Justamente, Ana, ¿ustedes van a participar también del posterior, digamos, análisis de los datos del censo? ¿Para lo que van a servir esos datos o solamente se van a dedicar a muestrear y a sistematizar? En este momento estamos abocados a muestrear y a y a poner al costado de cada frente, bueno, ponemos la especie, si esa especie es apta o no, cómo está ubicada, si está inclinada, el diámetro del tronco, solamente relevamos datos. Después se hará el análisis, cuando esto se termine, que será en noviembre. Ana, ¿siguen trabajando en el microcentro cuando se terminen las vacaciones o ya después recorren barrios también? Cuando se terminen las vacaciones empezamos con todas las calles paralelas a Vicente López del microcentro. Ajá. Y después se verá, a ver si se sigue. ¿Cuándo creen que terminan con...? En noviembre. En noviembre. En noviembre terminamos seguro, si no terminamos antes. ¿Y después ustedes se quedan libres, siguen trabajando? ¿Cómo es el tema? Bueno, el contrato es hasta noviembre para censar el microcentro, que es el ciclo lectivo de los chicos. Después se verá si se sigue censando a partir de ahí, pero supongo que sería bueno. Claro, claro. Bueno, ¿qué es querer al árbol? Querer al árbol es... Bueno, yo la comparación que hago es como querer a tu mascota. Tu mascota te da beneficios, te cuida y a veces te da incomodidades. Querer al árbol sería lo mismo. El árbol te da miles de beneficios y hay algunas incomodidades que da. Entonces, quererlo es cuidarlo, es estudiar sobre él, es elegirlo bien. Si yo quiero un árbol, no quiero que me tape íntegra la casa, tengo posibilidad de elegir un árbol de tercera magnitud, que son árboles que llegan a los 4 metros de altura y 3 metros de ancho. Ese árbol nunca me va a afectar ni la vereda, ni se va a chocar con mi pared. Si yo quiero una sombra enorme, elijo un árbol grande y le hago la poda de formación hacia arriba, que la copa la haga bien alta, y ahí no me va a alterar. En general lo que hace la gente es podar hacia abajo, y se trae el problema justo a donde más lo molesta. Claro. Si nosotros guiamos el tronco del árbol, el fuste, por empezar, ni bien lo plantamos, tiene que tener libre de ramas hasta 2 metros de altura. Si a esos 2 metros de altura nos sigue molestando, podemos seguir para arriba y lo que tenemos es un tronco que nunca nos molesta. Y la copa la da arriba y disfrutamos su sombra sin que las ramas nos molesten. Vos sabés que, Ana, que bueno, hemos recibido aquí varios llamados a la radio, consultas en la calle, por la forma indiscriminada que hay, que uno puede ver en este momento de la poda, que hay justamente en el microcentro, por ahí en algunos lugares, ¿no? Seguramente lo has visto también. Es terrible, pero terrible. Y además lo que es terrible es la desinformación que hay. Claro, y la gente por ahí pregunta, dice, ¿quién da el ok para que se haga esto? ¿Quién ordena o quién permite que se haga esto? ¿Cómo es eso? Y yo creo que nadie lo permite, que lo hacen nomás. Claro, cuando quieren acordarse... Cuando vos llegás, ya está la camioneta, ya bajó, ya mutiló el árbol, le dejó solamente el tronco. A un árbol nunca se le tiene que sacar más del 30% de su integridad. Claro. Eso ya es una poda pésimamente hecha y le disminuís horrores la edad a la planta. La poda disminuye la vida de la planta, siempre, siempre. Escuché decir por ahí en alguna reunión, en algún lugar, hablando de árboles en algún momento, al árbol no hay que podarlo, hay que limpiarlo, decían. El árbol no necesita poda. Hay que limpiarlo. El árbol, la poda de un árbol tiene que ser, primero, ramas secas. Segundo, ramas entrecruzadas, torcidas, con peligro de quebrarse. Y después, para que le entre un poco de luz, nada más que eso, nada más que eso. Y eso lo logras eligiendo bien la especie que vas a plantar en tu frente. Eso es lo fundamental. Si vos elegís bien la especie que vas a plantar en tu frente, te vas a ahorrar un montón de problemas, un montón de plata, y le vas a ahorrar problemas a todo el mundo. ¿Cómo elijo? ¿A quién consulto? Bueno, la idea a partir de este censo es que, lo ideal sería que cada calle tenga su árbol. Y que eso, por supuesto, que va a estar técnicamente elegido, que no va a ser un árbol que va a perjudicar. Y si no, otra cosa que sería fundamental es que los viveristas estén bien informados, para asesorar a la gente sobre el árbol urbano. No, nunca un viverista debería vender un sauce eléctrico para árbol urbano. Por ejemplo, el sauce eléctrico es una planta con unas necesidades de agua terribles y un desarrollo de raíces impresionante. Va a ir a buscar agua abajo de las casas, va a obstruir cañerías, y la copa es enorme, la copa del sauce eléctrico supera los 10 metros de diámetro. ¿Hay muchos aquí en Olavarría? Muchísimos, hay muchísimos, por eso lo menciono. Ajá. Pero muchísimos, y elegidos por la gente, no, no hay ninguna calle que tenga el sauce eléctrico como árbol, digamos. Ana, todo este tipo de datos que usted está brindando, que son datos, digamos, muy educativos en todo lo que tiene que ver con el tratamiento de los árboles, ¿esto puede volcarse en algún tipo de capacitación para jardineros, para todo lo que tiene que ver con gente que se ocupe del mantenimiento de este tipo de árboles, para viveristas incluso? ¿Esto puede hacerse alguna especie de capacitación? Sería genial que se hiciera. Esa es la idea de la municipalidad, al hacerlo con los chicos del Colegio Agropecuario, que están recibiendo una capacitación. Ahora es impresionante, son 16 chicos, van caminando, se paran frente al árbol y dicen: no, este está pésimamente podado, ya tienen unas nociones básicas pero muy aferradas, saben las especies que son aptas, reconocen cuando un árbol tiene mucho ahuecamiento. Yo creo que es bastante sencilla la capacitación para un buen manejo del arbolado urbano. Uh-huh. Es muy sencilla, son cosas que después parece, cuando uno tiene las ideas básicas, parece que fueran de sentido común. Perfecto. Bueno, Ana, no sé si hay algo para agregar que no se nos ocurra por ahí preguntar y que pueda ser útil, bueno, para que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? Bueno, no, afirmar que por favor no le dan ningún beneficio al árbol podándolo, muchísimo menos antes de que se les caigan las hojas. Les están, cuando se poda un árbol antes de que se le caigan las hojas, le están sacando todas las reservas que quedan en esas hojas. Esas reservas ayudan a que el árbol forme raicillas, que son las que van a absorber el agua, que son las que van a absorber nutrientes. Es impresionante cuando uno camina por Olavarría y ve las consecuencias de la poda. El 100%, creo, sin temor a equivocarme, de las plantas enfermas es por mala poda. Uh-huh. No hay plantas enfermas por bichos, no hay plantas enfermas porque haya una plaga acá en Olavarría, como en Buenos Aires, muy difícil de combatir. El 100% de las enfermedades de los árboles de Olavarría es por poda excesiva. Los árboles están enfermos de podarse. Bueno, para tenerlo en cuenta entonces. Sí, sí, sí. Y corren peligro de caerse también por la poda, porque se ahueca, el árbol le entran caries por el... Podan ramas de más de 20 centímetros de diámetro, por no decir de 70 centímetros de diámetro. Ajá. Por ahí entran las enfermedades. Esa rama de 70 centímetros de diámetro se empieza a huecar, y ahí, cuando el árbol brota y el viento sopla, es donde corre peligro de caerse. Perfecto. Ana, muchísimas gracias otra vez. Ah, en cualquier momento vamos a mantener un nuevo contacto. Cuando quieran, con mucho gusto. Que tengas un buen día. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Ana Guillán era quien nos hablaba de este censo, de arbolado público. Como nos dio una clase. Realmente. Nos dio una clase de cómo cuidar a los árboles. Hay que tener en cuenta cómo elegirlos, cómo cuidarlos, no podarlos si no hay que podarlos, en realidad, cosas para tener en cuenta. Son las 8 de la mañana y 10 minutos. Tenemos temperatura en Olavarría 5 grados 6 en este momento, la humedad 72%.